Bueno, 12 menos cuarto, seguimos hablando con el Gino Rivalta, que va a estar como director creativo en la gestión, que ya se avecina y que comienza el 10 de diciembre, Cambiemos en la Municipalidad. Bueno, todos sabemos, o yo te conozco hace 20 y pico, 30 años que vivís en Buenos Aires. No, nosotros nos conocemos de la infancia. Nosotros nos conocimos de la infancia porque ibas con Titi a la escuela. Pero después, a los 16, 17 años, con lo de Cancán, lo de Digital Pop, bueno, después la colimba y después la vida nos distanció otra vez, pero siempre nos hemos encontrado. Y bueno, no voy a dechavar tu edad, pero es la misma que la mía, hace 30 años mínimo que vivís en Buenos Aires. Sí. Con esto vas a tener que venirte para acá. O sea, digo, no es que vas a tener, pero para gestionar algo así tiene que ser in situ. Ya estoy en el barrio. Ajá. Ya estoy instalado. Y por supuesto que, bueno, tengo cosas en Buenos Aires, en parte familia también. Ajá. Y además de eso, tengo mis cuestiones laborales. Lo que pasa es que yo dejo absolutamente la parte privada. Sí. A partir de ahora ya empecé a acomodar las cosas. Ajá. Porque yo considero que no se puede estar de un lado y del otro. Voy a estar absolutamente abocado a la gestión. Entonces, okay. Es como que parás un poquito la moto, pones un freno a lo que es la gestión privada, lo que venís haciendo, trabajando, y ponerte acá a disposición a... Sí, porque me parece que uno no puede desarrollar la cuestión artística y estar en la gestión pública. Creo que, desde mi punto de vista, es incompatible. Ok. Desde mi punto de vista. Después retomaré, por supuesto, porque tengo mucho, mucho hecho, mucho camino andado. Uh-huh. Pero yo considero que no puedo ni quiero. Mis convicciones me marcan eso. Yo no puedo estar en los dos lados. Uh-huh. Así que, bueno. Y con respecto a vivir en la barriga, sí, ya mudé y, uh-huh, y ya estamos a full trabajando. Perfecto. Bueno, de lo privado no te voy a preguntar nada. Si estás casado, si te juntaste, si te volviste a casar, si qué sé yo. De eso cada uno hace de su vida lo que quiere. Estoy en pareja. Pero estás bien, estás bien. Estoy en pareja y estoy bien. Ajá. Sí, estoy muy bien. Perfecto. ¿Te venís con tu pareja? Sí, por supuesto. Sí, vivimos acá en la barriga, sí. Perfecto. Sí, claramente. Perfecto. ¿Hay algo que por ahí... ¿qué expectativa tenés en cuanto a esto? O sea, te encontrás en una función pública, cosa que no pensabas en tu vida. ¿Y qué expectativa tenés? ¿Con qué pensás que te vas a encontrar? ¿Y de qué manera te gustaría, si dejás la función pública, irte? En realidad, acepté el desafío porque siempre desde afuera estuve tratando de aportar algo. Estuve pensando siempre, sobre todo en Olavarría y en la región. Uh-huh. A mí me gustaría ver muchas cosas, como a tanta gente, tantísima, pero que uno se haya ido del lugar donde se crió, si bien yo no nací acá, pero soy de Olavarría, uh-huh, no quiere decir que haya dejado de mirar el lugar. Entonces siempre estuve tratando de aportar y de vincularme desde lo que yo podía agregar como aporte sin esperar la retribución, porque en realidad no espero ninguna retribución, y esto es real. No pregunté absolutamente nada, simplemente dije, uh-huh, lo que pensé es, en principio, todos los compromisos que tenía contraídos en lo privado, que tuve que reacomodar, pedí tiempo para eso. Y como te decía recién, como no sigo con las dos cosas, me dedico específicamente a la gestión. A partir de ahora ya estoy metido. Entonces lo pensé en ese sentido, pero después el desafío me encanta porque es la oportunidad de dejar algo más allá de lo que uno hace habitualmente, que siempre es para la gente. Un artista trabaja para la gente, desde su propia expresión, pero volcándolo hacia la gente. Uh-huh. Y la gestión... implica, en principio, esto. O sea, para mí es eso, es decir, aportar algo más que no se limite solamente a la cuestión artística. Ajá. Justo, te tenía... bueno, vos sabés, esto quiere decir que estando en una función pública, o por ahí siendo artista como lo sos o lo somos, sabemos que tenemos una cuestioncita o cuestión un poquito más grande pública, ¿no? Como que la gente conoce de tu vida porque has hecho esto, has hecho lo otro, no sabe que algunas cosas es la cosa privada. Vos sabés que en una función pública, y eso lo debes saber, tus ojos van a estar en todo, no solo en lo que haces para la ciudadanía, sino para el ciudadano o la barriga, sino también en tus cosas privadas, ¿eh? Es como que eso vas a estar ahí en el ojo de la tormenta, donde, bueno, ¿estás preparado también para eso? Porque nunca estuviste en una función pública. No, estoy acostumbrado, sí, al manejo, digamos, de la imagen pública, sí. Okay. Absolutamente, desde hace mucho tiempo, y además conozco el tema. Lo que pasa es que cuando uno está en la función privada puede decidir cuándo exponerse, hasta dónde y cuándo no. En la función pública estás todo el tiempo expuesto, claro, por eso. Todo el tiempo. Eso lo tenés claro, ¿no? Absolutamente. Ajá. Sí, sí, claro, claro que sí. Sí, sí. Y entonces, es lo que recién me decía fuera de micrófono, que cuando vos veas que esta cosa, das un paso acostado tranquilamente. No, por esa cuestión de vida privada, no. O sea, yo lo que espero es lograr objetivos. Claro. Yo soy del hacer. Yo soy del hacer, no del permanecer. Creo que con eso te digo todo. Sí. Perfecto. Buenísimo. Estás con toda la garra. Sí, estás con todas las ganas. Y estás con ganas de agarrar este desafío, y esto, de hacer, de llevar adelante las ideas. Exactamente. Sí, y sí. Bueno, yo te decía todo la mer, como te lo dije, ni bien me enteré de la cosa, que te mandé este mensaje, te deseo una muy buena gestión. Buenísimo, gracias. Gracias. Que te vaya bien. A disposición de vos, de la gente, de quien sea, para difundir todo lo que sea y para que la gente, la ciudadanía tenga esa información. Y bueno, los coros en las escuelas estaría bueno, ¿eh? Que hay algo que nos pasaba a nosotros cuando éramos chicos y que se sacó eso. Nos pasaba. Lo que pasa es que la educación musical pasó a ser algo casi optativo en las escuelas, y ajá, es un área que tiene que implementarse como obligatoria. Digamos, desde lo obligatorio, pero desde de la iniciación musical. Le da una visión del mundo completamente distinta, sí, a los chicos. Por eso yo, aquel trabajo que te mencionaba hoy, sí, sobre la creatividad como herramienta para el desarrollo de una percepción propia, desde el principio, desde la primera infancia. Exacto. Eso es un objetivo de base. Perfecto. Bueno. Como tantos. Chino, gracias por venir. Suerte. Gracias. Saludos a toda la gente de La Barría. Siempre vamos a estar abiertos, disponibles. Vamos a hablar con todos. Adentro de la gestión y afuera también. Y bueno, eso les quiero decir. Y la gente, digamos, con la que todavía no hablamos, bueno, por supuesto que estamos a full, tenemos reuniones una tras de otra durante, te diría, que 18 horas por día. Y antes del 10 para colmo. Exactamente, ¿viste? Pero vamos a seguir hablando ahora, después y todo el tiempo. Y bueno, trabajando fundamentalmente. Buena gestión, Chino. Gracias, saludos a todos. Chau, loco.